Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¿Ahora? Ahora sí. La verdad que es un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos. Es una alegría, no solo a ustedes, sino a aquellos que también están en esta oportunidad viéndonos por las redes, que es un tan buen, digamos, elemento que tenemos, porque a veces uno no puede asistir y lo disfruta. Es un tiempo para disfrutarlo también desde las redes. Así que para mí también es un gusto, por lógica, estar hoy acá y estar con ustedes. Quiero darle gracias al Señor y orar para que Él nos hable hoy, en esta noche o en esta tarde, si me acompaña. Papá, te damos gracias por este tiempo que vos nos das para pasar juntos. Te pedimos que lo que vos tengas para decirnos, nos digas. Que en ningún momento sea yo la que esté hablando, sino seas vos, Señor, el que hable. El que nos dé la palabra exacta, el que nos dé lo que necesitamos para el cambio, el que nos dé lo que estamos necesitando para nuestras vidas hoy. Padre, gracias en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Díganme ustedes, ¿cuándo vieron cuando nosotros nos encontramos con personas con las que queremos conversar acerca de las cosas del Señor y preguntarle? Lo primero que la persona normalmente nos dice cuando arranca la conversación y empieza su testimonio es que, en base a cómo se sentía o qué cosas estaba viviendo, comencé a buscar al Señor. ¿Les pasa eso? Es algo como que es común a todos, pareciera. Cuando no estamos bien, no todos lo hacen, pero muchas personas sí. Comencé a buscar al Señor. Y es cierto, a mí me pasó lo mismo. Cuando yo conocí al Señor hace muchos años atrás, recuerdo eso. Estaba pasando situaciones muy difíciles, muy difíciles. Ay, gracias, muy amable. Vamos a aprovecharla. Situaciones muy difíciles. Y yo me di cuenta que necesitaba algo, que necesitaba un cambio. Y entonces comencé a buscar al Señor, hasta que me encontré con Él. Y me encontré con Él de una forma hermosa. Yo cuando... no puedo dejar de recordar lo que fue mi vida, lo que era mi vida y lo que fue después que me encontré con el Señor. Pero lo que me di cuenta después de un tiempo fue que en realidad no era yo tanto la que buscaba al Señor, sino era Él el que me estaba buscando a mí. ¡Epa! ¿Cómo es eso? Porque realmente nosotros nos dedicamos a buscar del Señor, pero en realidad el que nos busca a nosotros es Él. Los que estamos perdidos somos nosotros. Y Él es lo que más desea encontrarnos. Él nos busca. Lo que pasa es que nosotros no prestamos atención a las cosas que nos rodean y a las cosas que el Señor nos va poniendo en el camino para poder encontrarnos, para poder tener un encuentro con Él. Hay mucha gente que quizá busca por otro lado. Alguien dijo que el hombre tiene un vacío que solamente lo llena Dios. Cuando ese vacío empieza a hacer ruido, hay gente que lo llena con algunas cosas y otra gente intenta llenarlo con Dios. Ahora, ¿qué forma, qué manera buscamos de llenar ese vacío con Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Para qué buscamos a Dios? Yo pensaba, en realidad, buscamos a Dios la mayoría de las veces para que Dios nos solucione los problemas que tenemos. Nos sentimos tan mal, nos sentimos tan... O estamos con problemas de salud, o tenemos problemas en la familia, o tenemos problemas emocionales, y necesitamos que alguien lo solucione. Entonces, allí comenzamos a buscar a Dios. Es como un poco que quisiéramos que alguien nos ponga el parche para lo que estamos necesitando solucionar, ¿cierto? Ahora, en realidad, Dios nos busca de una forma diferente. Dios nos busca con una finalidad diferente. Y la Biblia tiene una historia muy conocida. Yo quería que mis amigos, los chicos, me ayudaran hoy, pero no lo logré, no pude. Se me asustaron y no pude. Porque es una historia muy conocida para ellos también y para muchos de nosotros lo debe ser también, seguramente, en la Biblia, de un personaje a quien Dios buscó. Ahora, Jesús venía de Galilea e iba a Jerusalén. Yo estaba buscando datos y de Galilea a Jerusalén hay unos más o menos 123 kilómetros, si no saqué mal los datos. Claro, nosotros hoy a lo mejor 123 kilómetros en un coche lo hacemos en menos de una hora, no tengo coche yo, así que no lo sé, pero me imagino. Pero en ese entonces no era igual. Ahora, el Señor Jesús estaba con toda su comitiva, podríamos decir, con todos sus amigos, con los discípulos, venía caminando. Y yo pensaba qué lindo paseo sería, ¿no es cierto?, dar caminando todos estos kilómetros, mirando los paisajes. Pero en realidad el Señor Jesús no venía paseando. El Señor Jesús iba a un lugar específico para cumplir con algo específico. Iba a Jerusalén a dar su vida. Él estaba yendo todos esos kilómetros para dar su vida por cada uno de nosotros. O sea que no era un paseo agradable el que el Señor estaba haciendo precisamente. Pero sin embargo, en todo ese caminar, todo ese camino, vino haciendo milagros. El Señor no vino caminando y lamentando lo que iba a tener que hacer. No, vino haciendo milagros. Y pasó, entró a una ciudad. Yo no sé, yo estaba tratando de sacar la cuenta si en realidad el Señor Jesús necesitaba entrar a esa ciudad o simplemente entró porque tenía alguien a quien ver, porque estaba buscando a alguien. A lo mejor podía haber venido de Galilea para ir a Jerusalén sin entrar por la ciudad de Jericó. ¿Se imaginan de quién estoy hablando, no es cierto? ¿O de quién voy a hablar? De un personaje muy conocido que vivía en la ciudad de Jericó. un personaje que si vamos a Lucas, Lucas 19, allí en el primer versículo, no más, tenemos lo que nos dice que hizo Jesús. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. ¿Tendría que entrar por Jericó? ¿Sería necesario? ¿O simplemente lo hizo porque tenía una razón fundamental para hacerlo? Y eso lo llevó a entrar a Jericó. Y dice que allí, en los versículos 2 y 3, dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a hablar un poquito para los que no lo conocen, a Zaqueo. Lamento tener que tocar el tema porque algunos pueden ponerse hasta a llorar. Era, podríamos decir, Zaqueo, participante de lo que hoy es la AFIP. ¿No es cierto que es para llorar? Estaría mi hija acá, María. Y en aquel entonces las cosas no eran muy diferentes, parece ser. Zaqueo era parte del pueblo judío y ellos estaban bajo el dominio de Roma y Roma les cobraba altos impuestos a todos ellos. Y él, siendo judío, trabajaba para los romanos. Conclusión, los judíos lo habían desterrado de lo que era el pueblo, lo habían sacado, no era judío para ellos, era un traidor. Y como él había otros también, que lo que hacían era cobrar impuestos en forma personalizada, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba? Cualquier similitud con la realidad actual es pura coincidencia. Los muchachos se quedaban con el vuelto. Entonces, lógico, se enriquecían. Y él era no solamente un publicano, un cobrador de impuestos, sino que él era el jefe. O sea que encima, no sé, cobraría alguna coima extra posiblemente, no lo sé. La cuestión que nadie lo podía ver. Ustedes imagínense, ¿no es cierto? Es un poco entendible. Aparte, tenía un problema que era bajito de estatura. Ahora, yo creo que el hecho de él intentar ver a Jesús y le dificultaba la estatura, pero más le dificultaba, me parece a mí, el meterse en medio de la gente y quién sabe cómo reaccionaría la gente cuando lo veía. Así que él hizo algo muy sabio. ¿Qué hizo? Dice el versículo 4, que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque Jesús iba a pasar por allí. No sé si se ve bien, hay mucha luz. El árbol sicómoro es un árbol muy conocido allí en la zona y tiene una particularidad. ¿Lo ven? Tiene lo que son ramas muy extendidas y entonces esas ramas le permitían a Zaqueo caminar por allí y seguirle los pasos a Jesús, con la intención de que no lo viera nadie. Zaqueo no tenía la intención, sin ninguna duda, de que Jesús lo viera. No creo que fuera así. Zaqueo, siendo toda la problemática que tenía, tampoco la estaba pasando bien. Zaqueo la estaba pasando mal, sin ninguna duda. Y él estaba buscando encontrarse con alguien que lo pudiera ayudar. Y sin duda, él pensó que Jesús era la oportunidad de ayudarlo. Ahora, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque se me ocurre que ni le iría a hablar, yo creo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. ¿Por qué miró hacia arriba Jesús? ¿Qué? ¿A quién buscaba Jesús? Miró y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Saben que yo me puse a pensar, Zaqueo podía haber hecho dos cosas? Una, ni pensar en bajar, porque bajo y me matan. Y la otra, la opción que tomó, que fue una opción de parte de él muy inteligente. ¿Cuál fue? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Saben que muchas veces nosotros estamos en una situación parecida a la de Zaqueo. Estamos frente a necesidades, queremos que el Señor nos ayude, queremos que las cosas cambien, pero no estamos dispuestos a bajarnos del árbol. No estamos dispuestos a dar el paso que Él dio, porque Él dio un paso en el cual se jugó, y se jugó bastante. Él tomó la decisión más sabia que podía haber tomado. Decisiones que a veces nosotros no tomamos. A veces nosotros seguimos arriba del árbol, esperando, sí Señor, lo escuchamos, lo mejor que el Señor pasó, que el Señor nos habló, que el Señor nos dijo, pero nos seguimos quedando arriba del árbol. Y la idea de Jesús no es precisamente que nosotros hagamos eso. La idea de Jesús es que nuestra vida tome otra forma, que nuestra vida cambie. Jesús no pone parches a nuestra vida. Jesús hace nuestra vida nueva. Jesús hace nuestra vida nueva. Primera Juan 4:19, que lo pasé de alto antes, no sé si lo pueden poner, dice que el Señor nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él, pero Él nos amó primero. Fíjense ustedes lo que Jesús hizo por Zaqueo. ¿Cómo Jesús conoció a Zaqueo? Así como lo conoció a Zaqueo, te conoce a vos y me conoce a mí. Así como conoció a Zaqueo por su nombre, conoce tu nombre y conoce el mío. Y Él nos llama por nuestro nombre. Había una canción bastante viejita, muy linda era, que decía: Señor, Tú me llamas por mi nombre. Y esa es la verdad. El Señor nos llama por nuestro nombre. El tema es qué decisión tomamos nosotros. ¿Nos quedamos arriba del árbol? ¿Seguimos arriba del árbol? ¿Esperamos a ver qué pasa? ¿A ver si la cosa cambia? No. Zaqueo bajó, dice, gozoso. Ahora, el versículo 19, el capítulo 19 de Lucas, del versículo del 8 al 10, nos dice el resultado de esta historia. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué habló Jesús con Zaqueo adentro de la casa? Primero y principal, Jesús se invitó solo a la casa de Zaqueo. ¡Qué bárbaro nuestro Señor! Se invitó. Le dijo: Bájate, que yo tengo que ir hoy a comer a tu casa. ¿Qué emoción habrá sentido Zaqueo? Que siendo la vida que llevaba, que nadie lo quería, que nadie lo tomaba en cuenta, el Señor Jesús lo tomó en cuenta de semejante forma. Ahora, ¿qué le dijo Jesús? Porque no nos dice cómo se convirtió Zaqueo. Porque ¿saben una cosa? Zaqueo se convirtió. Ahí está la diferencia. La diferencia que cuando tenemos al Señor en nuestra vida, cuando el Señor es nuestro Salvador, cuando realmente nosotros bajamos del árbol y nos abrazamos al Señor, nos encontramos con Él, hay una consigna que es inevitable y es algo que es muy fácil de darnos cuenta. Nuestra vida cambia. No somos más los mismos. Como yo les decía antes, Jesús no pone parches. Jesús hace todo nuevo. Jesús hace todo nuevo. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está llamando a la puerta. Y si el que está dentro abre, Él va a entrar y va a cenar con Él. Claro, nosotros ahora no tenemos a Jesús como lo tenía Zaqueo, pero Jesús sigue con la misma intención, exactamente la misma intención. ¿Y saben una cosa? Apocalipsis 3:20, Jesús está llamando a una iglesia. Está golpeando la puerta a hermanos que se supone se habían bajado del árbol. ¿Qué pasaba ahí? A veces a lo mejor creemos y no es así. Pero hay algo que, como les decía recién, es imposible de confundirnos. Y es el cambio que se produce en nuestra vida cuando el Señor entra a ella. Cuando el Señor entra a ella, no solo cambia nuestra vida, sino que también nos restituye una familia, nos da la familia otra vez. Fíjense qué pasó con Zaqueo. Él, Jesús, se encargó de decirle a los que estaban allí, que había algunos, unos cuantos, que estaban bastante enojados porque él estaba con Zaqueo, que ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Él también pertenecía al pueblo de Dios. ¿Y cuánto más ahora? Quizás Zaqueo se había perdido de la familia, pero volvió al tomar a Jesús como su Salvador. Yo los animo en este tiempo, hermanos, a reflexionar en cuanto a esto, porque el mismo Señor Jesús nos dijo, ¿no? Cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo vamos a conocer a los tuyos? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Por su fruto los van a conocer. Quiere decir que lo que Jesús hace da un fruto diferente. ¿Saben que a mí me había esos destellos que uno tiene de medios, no sé, será recuerdos de la niñez? ¿Vieron las películas, esas en las que uno ve? Casi todas son del estilo de La Cenicienta, bueno, donde la chica está con todo la ropa sucia, la ropa rota, y está toda. Y de repente aparece con el vestido de princesa y aparece otra persona. Me hacía pensar en eso hoy. Yo decía, Señor, vos haces eso de algo que está tan mal como pasó con Zaqueo, vos le diste toda una vida nueva. Totalmente nueva. Jesús no emparchó nada ahí. Y él lo recibió de tal forma y cambió de tal forma que no solo devolvió lo que debía, devolvió lo que estaba debiendo, y a los que había estafado les iba a devolver cuadruplicado. Fíjense el cambio. Fíjense el cambio. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está el que te conoce, el que te ve? ¿Cómo es tu vida? Estamos en un tiempo en el que necesitamos realmente bajarnos del árbol y abrazarnos al Señor y cambiar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser esa vida que refleje lo que hizo el Señor en cada uno de nosotros, porque necesitamos ser luz y sal allí donde nos encontremos. A lo mejor no hablamos tanto, pero con solo vernos, tienen que darse cuenta. Miren, a mí me impactó algo esta semana. Mi nieta comenzó a trabajar en un lugar nuevo. Ella es locutora y por lo tanto, cuando estaba el primer día, estaba con un chico que hacía la locución con ella. Y lo primero que me impactó a mí fue yo a mi nieta la conozco bien, sé cómo es. Fue la actitud del muchacho, cómo era el muchacho. Me sorprendió, fue algo raro. Entonces se lo dije a ella cuando vino. Me gustó el muchacho, le digo, qué linda actitud, qué manera tan particular de hablar, qué forma de ser tan distinta a lo que uno ve hoy en las radios. que hay tanta grosería y demás. A los 2 días, ayer, me dice: abuela, ¿sabes una cosa? Me dice este muchacho: ¿vos sos creyente? ¿Vos sos cristiana? Sí, le dice ella. ¿Dónde vas? Bueno, ella le dijo: voy a la iglesia, Jesús es el camino. ¿Por qué? Le dice ella. No me digas que vos también. Sí, le dice él. ¿Y dónde vas? Bueno, él iba a la primera, a la iglesia de Monteagudo. Fíjense, yo no lo conocía al muchacho, pero hasta en una cosa así se evidenciaba la diferencia. Qué importante que es eso. Qué importante que es. Porque de esa manera nosotros podemos llevar a otros al Señor, ayudarlos a bajar del árbol, ayudarlos a salir de la situación en la que están. Yo los animo a que, si están en alguna de esas situaciones, puedan aprovechar ahora cuando estamos orando juntos y compartirlo con el hermano, porque nos puede bendecir, nos puede ayudar. Así que los animo a que lo compartan si hay algo así en su corazón. Oramos. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque realmente vos nos amás de tal manera que nos das una vida nueva. Gracias por esa vida nueva que nos diste. Te pedimos que podamos mostrarla al mundo, ser sal y luz en todas las cosas y en todos los lugares donde nos movemos. Padre, yo te pido por cada una de las personas que están acá presentes, de mis hermanos y de los amigos que pueden estar presentes. Señor, danos esa decisión de bajar del árbol de donde estamos y encontrarnos con vos. Vos nos estás esperando allí abajo para darnos un abrazo, para no dejarnos. Señor, te damos toda la gloria y la honra por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.